Ya, dímelo, mai. Dímelo, mai. Dímelo, mai. Ma, ¿qué quieres de mí? Pues lo que quiero yo es eso que tienes ahí. No lo ves y vamos allá, que eso está bien grande ahí atrás. Echa pa' acá, que yo sé que me deseas tú. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Yo sé que me deseas tú. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Voy en ascensor, buscando tu felicidad. Con calma, sanando tu trauma. Sé que tienes y no te atreves, ya déjala verse. El episodio está por verse. Ya no hay piquete misionera. Se le cayó todo cuando le hice mi prisionera. De mi manera, su corazón se acelera. La hice endemoniar, se hizo espíritu y sacó pa' afuera. El tiempo pasando, las horas corriendo. Tú no te decides, soplando hasta el viento. En el remordimiento, vas a perder el aliento. Y que estás mintiendo, a veces presiento. Si vamos allá, que eso está bien grande ahí atrás. Echa pa' acá, que yo sé que me deseas tú. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Que yo sé que me deseas tú. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, porque nadie vea. Cuando estás sola me llama, buscando del sexo. Yo la jalto a beso y le meto bien grueso pa' que vuelva. Desde la escuela te acuerdas, no te enojes. Si sabes que hago, vete mujer. Y ella, ya, me atropello. Yo no sé qué hacer. Si ganar o perder, pero aquí vinimos a meter, ¿me entiendes? Yo llevo otro día normal, el sol saliendo, las 8 de la mañana. Sigue subiendo, diciendo, insistiendo, que si no me defiendo, que agarre la puerta y que me vaya corriendo. Está loca por pillarme, pero no me voy a dejar. Primero la rompo, baila como un trompo. Ya está en gozadera, visito la bellaquera. Ahora hay que joderse toda la noche entera, con esa sí me desmantela. Oh shit, el 2010, VIP for life.